Miércoles 14 de noviembre, yelmo y espada. El yelmo de la salvación, en Efesios capítulo 6, verso 17, está tal vez tomado de Isaías capítulo 59, verso 17, aunque Pablo lo aplica en forma diferente. En Isaías capítulo 59, Dios viste el yelmo de salvación. En Efesios se llama al cristiano a recibirlo. Mientras que los elementos previos pudieron haber sido diseñados para un soldado que debía ponérselos, el yelmo se les entregaba. Tal vez Pablo usa esta ilustración para enfatizar que la salvación se le da en su totalidad. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 8, Pablo habla del yelmo como la esperanza de la salvación. En Efesios capítulo 6 verso 17, el yelmo es descrito sencillamente como la salvación. ¿Cómo puede este cambio de énfasis ayudarnos a explicar la forma en que la salvación puede ser un arma de defensa? En el Nuevo Testamento, la salvación es una experiencia presente que culminará en la eternidad por medio de la liberación de toda clase de mal. El yelmo victorioso que Dios viste, Isaías capítulo 59 verso 17, se le da al creyente como una protección. Siendo que la meta del diablo es privar a los cristianos de su salvación, la seguridad presente de la salvación que se le da al creyente, independientemente de sus propias obras, es un arma poderosa para sobrevivir al conflicto. Todo creyente puede, en cualquier conflicto espiritual, proclamar con el salmista: Jehová Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. Salmo 147. Después de mencionar el yelmo de salvación, Pablo habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Compara este texto con Hechos capítulo 4 verso 12. ¿Qué verdad importante se transmite en el contexto de nuestra batalla con Satanás? Hebreos capítulo 4 verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La tentación de Cristo registrada en Mateo capítulo 4, versos 1 al 10, ilustra de qué modo la palabra de Dios puede ser un arma efectiva. El pasaje también provee un incentivo para que los cristianos se fortifiquen con las verdades que están reveladas en ella. Muchas fuerzas tratan de debilitar nuestra confianza en la Biblia. ¿Cuáles son algunas de esas fuerzas en tu propia sociedad, iglesia o cultura? ¿Cómo puedes defenderte contra todos los intentos, que a veces pueden ser muy sutiles, de debilitar tu confianza en la palabra de Dios?